Yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero, me quiero. Hey, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero ir atrás, yo nunca me quiero. De que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que me ve la gente, la pista si pone candela, la conoce, acaba, lo tengo en la mente, no quiero que siga los falsos cantantes que no se merece respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigo moviendo, ofreciendo, yo tengo el estilo que sigue brindando, el siquitiquita, siquitiquita, siquitiquita, siquitiquita, don siquitón, don siquitón, don siquitón, don siquitiquitiquitón, siquitiquita, siquitiquita, siquitiquita, siquitiquita, don siquitón, don siquitón, don siquitón, don siquitiquitiquitón, siquitiquita, siquitiquita, la niña.